12. Las grandes travesías, el pájaro blanco más las aviadoras. El 21 de mayo de 1927, el estadounidense Charles Lindbergh unió Nueva York con París a bordo de su famoso avión Spirit of St. Louis. Esta travesía del Océano Atlántico, una primicia mundial, despertó el entusiasmo de las multitudes. Pero ¿sabía usted que dos semanas antes los pilotos franceses Charles Nungesser y Frank O'Scholey habían intentado realizar la misma travesía, pero en sentido inverso? Además de la hazaña que esto representaba, estaba en juego un premio de $25,000. Ofrecido por el industrial estadounidense Raymond Ortey. Ante usted puede ver un motor Lorraine similar al que equipaba el avión de Nungesser y Colley, un Levasseur Grand Raid llamado Loiseau Blanc, el pájaro blanco, según algunos testimonios. Loiseau Blanc se habría estrellado frente al archipiélago de Saint-Pierre-et-Miquelon, no lejos de la isla canadiense de Terranova. Safran participó en una campaña de búsqueda del pecio en esta zona. Un descubrimiento así demostraría efectivamente el éxito de los dos pilotos. A pesar del trágico desenlace de su empresa, detrás del motor Lorraine, observe los retratos de las aviadoras Marie Sébastier y Marie Seyles. Junto con otras mujeres, como Elne Boucher y Adrienne Boyant, contribuyeron en gran medida a ampliar los límites de la aeronáutica. Durante el período de entreguerras establecieron numerosos récords de velocidad, de altitud, de distancia e incluso de duración de vuelo.